Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En la placeta. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a toda la linda gente revolucionaria que está en los distintos territorios accionando, a quienes están pendientes de cómo se están desarrollando las cosas también en el resto del mundo, a quienes están empatizando con familiares y presos políticos aquí en este territorio y en el resto del mundo. Muchas gracias, compañeros. Esto es Aire Puro después del solsticio. Wiñol Tripantu, Inti Raimi. Después de este final comienzo de este nuevo año, de este nuevo ciclo. Bienvenidas, bienvenidos a escuchar este programa que hoy día se está transmitiendo nada más ni nada menos que desde alguno de los estudios clandestinos instalados en Huasco Bajo. ¿Cómo está, compañera? Aquí estamos con este día invernal en Huasco Bajo, contentes de poder estar aquí visitando estos territorios y poder también transmitir este espacio radial para que nos vayamos conversando, enterando de distintas cosas que van sucediendo en el territorio dominado por el Estado de Chile y también en otros territorios donde está la gente alzada, donde está manifestándose, donde está exigiendo también. Así que, contenta igual, emocionada en todos los aspectos que significa cuando nos vamos enterando de las cosas que van sucediendo. Pero ahí pues, a ponerle con la esperanza, con las cosas ahí, las buenas energías para que las cosas salgan bien. Buena. Bueno, y así como usted tiene la energía, otras personas también, menos mal. Porque a veces cuando sentimos el decaer de las fuerzas, ¿no? Por cómo es la represión y la matanza, o los intereses de matar a gente. Por parte de los poderosos, ¿no? O los que creen tener el poder. Claro, necesitamos a los piños, pues, y hay piños que están defendiendo territorio, como por ejemplo la gente de El Melón, la comunidad del Melón, a quienes hoy día vamos a llamar y preguntarle qué pasó, porque estuvieron caleta de día ahí en toma, en manifestación. Ahora nos resultó la entrevista, así que le vamos a preguntar así medio que a la postre, ¿cómo fue el proceso? Y desde la voz ahí de uno de los compañeros que habita ese territorio. Eso, también vamos a estar hablando con Putaendo, ¿cierto? Con gente ahí de ese territorio muy querido por el Aire Puro, que están también, pues se levantó una alerta, así que ahí nos van a estar comentando qué es lo que está sucediendo y nada, pues para que nos vayamos poniendo en alerta también de todos lados y ver cómo podemos ir apoyando. Y también vamos a hablar con la dirigente del Movimiento contra la Central en Rucalhue y de las Semillas del Irquén, Paula Rifo, compañera ahí que han habido cosas, entonces vamos a ver qué es lo que pasa, pues porque Rucalhue todo el rato ahí en defensa territorial, bueno, como casi todos los territorios, ¿no? Que hay que estar tremendamente alerta, así que agradecemos desde ya a Paula por este contacto que vamos a hacer. Eso sí, mandarle saludos a la gente de Huasco Sin Relaves que nos está apañando con el espacio físico para que pueda salir esta transmisión. Mandarles también saludos a la radio Lafkenche porque hoy estamos saliendo desde ahí, desde ese medio radial ahí en San Antonio. Así que gracias ahí por todos los apañes. Siempre ahí el equipo atento a apañar en todo lo que se necesite. Eso, me soplan de que no dijimos de que el presidente Jorge Ramírez del grupo ambientalista El Melón, el compañero con quien vamos a hablar. También vamos a escuchar las voces, por ahí usted va a escuchar de repente unas voces de un grupo de observadores, observadoras, observadores de derechos humanos que están ahí en Ecuador, que está potente la cosa. No sé si usted estaba al tanto, pero hay una gran movilización, van creo que 12 días de protesta, de movilización y protesta, en que principalmente las comunidades indígenas han viajado hacia las distintas ciudades, están instaladas, bueno, con pueblo que quizás se dice no indígena también, pero están instalados en universidades y en otros espacios, habitando ahí, tratando de darle el corte a estos proyectos neoliberales que están instalados en los distintos países sudamericanos, particularmente por el gobierno de Lasso ahí en Ecuador. La idea es como frenar al Fondo Monetario Internacional, obtener, bueno, en realidad establecer derechos hacia los pueblos indígenas, comprender de que el territorio no es la mirada colonizante, ¿cierto?, que viene desde los estados como los conocemos hasta ahora. Así que, bueno, y que lamentablemente la represión ha sido tremenda, por lo menos 2 personas muertas, múltiples personas detenidas, los canales de televisión haciendo lo que siempre hacen, el racismo principalmente, ¿cierto? Lo cual, claro, es lo que pasa aquí, ¿no? Te dicen que el mapuche es terrorista, entonces a cualquier mapuche que le pase algo grave, bueno, se lo merece porque es terrorista, ¿no? Allá también están haciendo exactamente lo mismo. Así que aguante para el pueblo ecuatoriano y para todos los pueblos en el mundo. Eso, sí, ahí aguanta todas las luchas. Vamos ya comenzando este aire puro y yo quiero igual recordar y mencionar a Nicole Saavedra Bahamondes, que este día de hoy, el 25 de junio, se están cumpliendo 7 años del lesbicidio a Nicole Saavedra Bahamondes a manos de Víctor Pulgar, ahí en el Melón, así que también pues aguante ahí pa toda esa lucha, para toda esa familia también, y todas las cabras, les cabris que están detrás de esa lucha. Nos vamos entonces ya con una musiquita para ponerle bueno a este frío día invernal. Nos vamos a ir a escuchar, a ver, no la tenía preparada, así que necesito que me ayude. Ya la encontré. ¿La encontraste? Sí, bueno. Vamos a escuchar una de La Muchacha con Lucio. Se llama Nunca Callar. Así que nos vamos con esa entonces y continuamos en este aire puro desde los territorios. Para resistir, libertad para elegir, vida para despertar, para darlo todo y nunca callar. Fuerza para resistir, libertad para para despertar, para darlo todo y nunca callar. Violenta de todo este sistema que por plata aprieta la sangre, la tierra, que en las avenidas ardan las tanquetas, que seamos manada, la leche y la teta, semilla y mazorca, alimento y memoria, sancocho de leña que alcance pa' todas, sancocho de leña, ay, ay, ay, que alcance pa' todas. Fuerza para resistir, fuerza, fuerza para resistir, libertad para libertad ¡Lo logramos! ¡Genial! ¡Genial! ¡Hijo de puta! Si quieres escuchar El Aire Puro, escucha o sigue a los medios que nos retransmiten. Radio La Voz de Paine, 107.9 FM, miércoles a las 15 horas. Radio Curruf, www.radiocurruf.org, todos los martes a las 11 horas. Radio Extremo de Reñaca Alto, en la 92.5 FM, los domingos a las 10 horas. Radio Nehuen, los martes a las 18 horas. Radio Primero de Mayo, 106.5 FM, los miércoles a las 20 horas. Radio Manque, www.radiomanque.org, en el 102.9 FM, todos los lunes a las 20 horas y los miércoles a las 11 horas. Radio Conciencia de Rosario, noticiero rural web, martes y jueves a las 10 de la mañana. Radio Tricahue.cl, Radio Tricahue, www.radiotricahue.cl, los miércoles a las 21 horas. Radio Lasquenche por el 87.9 FM, los sábados al mediodía, 12 horas, y los miércoles por la tarde. Radio Comunitaria Villa Olímpica, www.rcbo.cl, todos los lunes desde las 18 horas. Y por Radio Placeres de Valparaíso, en la 87.7 FM, www.radioplaceres.cl, sábados al mediodía y los martes a las 11 de la mañana. Aire Puro valpo.blogspot.com. Todas las luchas comunitarias contra el extractivismo. Alternativas desde los territorios. Aguanten los medios libres. Aire Puro en los territorios. Aire Puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza, estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta entonces aquí en Aire Puro. Como le habíamos prometido, vamos a hablar con Jorge Ramírez, presidente del grupo ambientalista El Melón, pero que también es habitante del sector de Coyahue, en el distrito de El Melón, y también ha sido un dirigente social desde que era muy joven. Así que aquí tenemos la voz de nuestro compañero. ¿Cómo está, compa? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto saludarlo de acá desde El Melón, en la comuna de Nogales. Eso, agradecido con usted, compa, y con toda la gente de allá, toda su gente, muchas gracias por la lucha que dieron y por seguir adelante, ¿no? Porque sabemos que es difícil contra los grandotes. Para la gente que no es de estos territorios y que le gustaría saber cómo es y dónde queda el Melón, ¿usted le podría hacer una breve ahí reseña histórica, quizás geográfica, ambiental, social? Cuéntenos cómo es allá. Sí, correcto. Bueno, el Melón es un distrito que queda en la comuna de Nogales. Para la gente vale una mayor ubicación. Yo creo que la mayoría conoce la cuesta del Melón, ha pasado por la cuesta del Melón. Ese es el sector, donde habitamos por acá las personas de esta localidad. Uh-huh. Oiga, ¿y ahí qué es lo que... ¿A qué se ha dedicado históricamente la comunidad? ¿Cómo son las relaciones sociales ahí? Bueno, esta históricamente ha sido una comunidad agrícola ganadera. También, obviamente, ha existido la minería y aún existe, con Anglo América en este caso. También acá existía Mina Navío, que era de donde sacaba la caliza para hacer el cemento Melón, pero esta mina ya cerró por allá en el 2011. Uh-huh. Hoy en día solamente tenemos la faena minera de Angloamérica y se sigue la lucha por seguir intentando mantener lo que es la agricultura familiar campesina, que eso viene de años, de la época colonial. Hay que recordar que acá esto antes era un fundo y después de la reforma agraria fueron entregadas parcelas y derechos en bienes comunes a los agricultores o a quienes trabajan la tierra, por así decirlo. Uh-huh. Y ahí hoy en día con el mismo tema del agua estamos complicados en la lucha por seguir manteniendo la agricultura y la ganadería de azote. Sí, de hecho podría ahí comentarles también medio que históricamente cuál ha sido el avance de este conflicto por el agua, porque no es de ahora que se hayan quedado sin agua en el Melón como en otras partes, ¿no? Sí, correcto. Por ejemplo, acá, bueno, ustedes saben que acá tenemos a la empresa minera Anglo American, que en el caso del distrito del Melón es un gran consumidor de agua. Obviamente, así que hablamos a nivel comunal, también hay más agrícolas, que también es otro factor. La agroindustria es también un gran extractor de agua y un destructor de las fuentes de la misma. Pero acá, específicamente en el distrito del Melón, el conflicto ha sido con Anglo American, porque es una minera que nos saca el agua arriba en la cordillera, a los pies de la cordillera y en el valle. Y obviamente también genera una gran contaminación, daño a la fuente del agua. Entonces, estamos complicados. ¿De qué manera ustedes evidencian ese daño al agua y esa escasez? ¿De qué manera? Mira, por ejemplo, acá nosotros han llegado momentos que no hemos tenido agua para beber. O sea, las norias o pozos simplemente se han secado. En el mismo tema de la contaminación, nosotros tenemos contaminada nuestra agua en gran parte de la cuenca del Cerro del Cobre. Por sulfato, muestras han salido metales pesados, en algunos por ahí salió arsénico, cadmio, o sea, viene una lucha de años. Y obviamente que la escasez empezó a ver más reflejada porque antes nosotros acá en la localidad llegaba agua del río Aconcagua mediante el canal El Melón. Pero a la escasez de agua que se ha generado en el río Aconcagua por lo mismo, por los procesos mineros, los procesos de la agroindustria que están acaparado el agua en la primera y la segunda sección, para la tercera sección donde pertenece acá el Melón o el canal El Melón, ahora no nos llega agua. Entonces eso también agravó mucho más la disponibilidad de recursos acá en la zona. Mm. Y tenemos la minera obviamente que extrae mucha agua en el sector, es mucha agua que extrae. Oiga, yo recuerdo muy bien de que para la revuelta de octubre del 2019 el Melón estuvo bien presente, el agua volvió a salir. Cuéntenos un poquito de esa reseña histórica también de cómo fue, cómo lo vivieron. Sí, correcto. Ya en el 2019 obviamente la revuelta despertó conciencia y yo creo que despertó esas ganas de seguir luchando y acá en el Melón la gente se unió a la gente y tomó un pozo de la empresa Anglo American. Y eso obviamente esa unión de la gente hizo presión y en ese momento la empresa se dio entregando una cierta cantidad de litros por segundo a la comunidad, en este caso fue un beneficio más que nada para el sector urbano que estaba sin agua y bien, o sea, la empresa Bolívar se dio en ese instante y la gente pudo tener agua gracias a los dirigentes que se organizaron, a toda la gente que se mantuvo ahí en la toma haciendo presión y bien, pues se avanzó en esa lucha por el bien de la gente. Mm. Sí, recuerdo que fue bastante significativo de que el agua volviera ahí a fluir. Oiga, compañero, y en ese sentido, ¿de qué manera entonces se reagrupa? Porque después de la revuelta viene este proceso de pandemia, este encerrarse en las casas, ¿no? ¿Cómo usted ve que hay una recomposición del tejido social hasta antes de este último conflicto que ustedes han experienciado? Bueno, por lo menos el tema de la lucha por el agua siempre ha estado presente. En el año 2020 otro grupo de personas fue y presentó una acción judicial, un recurso de protección por el acceso al agua, porque, por ejemplo, acá el gobierno, dentro de todas las medidas sanitarias para la prevención o evitar los contagios de COVID, estaba el lavarse las manos, el aumentar ese tema. O sea, necesitábamos agua. Claro. Y resulta que acá en el Melón no teníamos agua. Mm. Entonces, ahí se presentó una acción judicial en contra de la empresa Anglo American. Lamentablemente, o sea, lo digo lamentablemente, porque a la finalización judicial, creo yo que por culpa de la misma respuesta que se entregaron desde la municipalidad, le terminó rebotando a la municipalidad, pues, haciéndola a ella responsable de entregar los litros de agua, que eran 100 litros de agua, hacia la gente, o sea, trasladando la obligación hacia la comunidad y dejando exculpada a la empresa. Entonces, pero ahí, como digo, fue una acción de la municipalidad que no fue bien pensada, o sea, teníamos problemas de agua, las napas habían disminuido, pozos habían sellado, y dentro de la respuesta que entrega el municipio es que habían problemas de rotura de cañería. Entonces ahí obviamente fue un, para mí, o sea, fue un, la salvación para Gran América, pues, o sea, el municipio no estaba reconociendo que los pozos habían secado, que habían bajado los niveles freáticos, sino que prácticamente el problema era puesto unas cañerías que estaban rotas. Y eso culpó a la empresa y se fue toda la responsabilidad al gobierno, que era la municipalidad. Pero la municipalidad se hizo cargo de esos problemas, ¿no? En parte. En parte, ya. En parte, porque si usted lo recuerda, hace muy poco, ahora se puede recordar, sí. En el mes de abril empezó el racionamiento de agua en el ATR municipal, en el sistema de agua potable municipal. Están escuchando la voz de nuestro compañero Jorge Ramírez, presidente del grupo ambientalista El Melón. Compañero, le pedimos ahí una pausita, vamos a irnos a escuchar una música. Y para volver con la contingencia, ¿no? Ustedes han vivido ahora un proceso fuerte de movilización, entonces para que le hinquemos el diente a eso. ¿Le parece, ahora, compañero? Por supuesto, que era para. Eso. Entonces, ahí, ¿qué es lo que se viene, compañero? Nos vamos con Congreso, ¿dónde estarás? Y seguimos aquí en Aire Puro. Se parta la Estamos de vuelta entonces, compas. Como les decíamos en el bloque anterior, estamos conversando con Jorge Ramírez, presidente del grupo ambientalista El Melón. Compañero, como hablaba un poquito fuera de micrófono, ahora se establece en estos últimos par de semanas, diríamos, un otro grado del conflicto con por el agua, contra las mineras, contra la agroindustria. ¿Qué es lo que sucedió que hace de que estalle de nuevo esta situación y que ustedes tomen decisiones ahí territoriales para defender sus derechos? Bueno, lo que ha pasado acá últimamente, y al final yo creo que fue el detonante de la situación de la última protesta que se realizó, es que la empresa siempre ha adquirido compromiso con la comunidad, compromiso de compensación, de, no sé, ayuda, remediación, pero no se han cumplido. O sea, no se han cumplido esos compromisos y algunos demasiado lento. Entonces, la gente de acá del sector, encabezada por la Junta de Vecinos, acá en el sector de Coyagua y Los Caleos, finalmente tomaron la acción de protestar. O sea, yo creo. El cúmulo de cosas que han pasado acá, no sé, también, por ejemplo, ayudó el tema de que esta semana anterior se apreciaron grietas en el tranque de Relave de Torito, en el muro de contención, y todo sumó a que la gente no uniéramos, o sea, encabezado por la junta de vecinos de los dos sectores rurales acá del Chico del Melón, que llamó Los Caleos. La gente se unió para exigirle a la empresa que de una vez por todas tome las acciones y cumpla su compromiso. Por ejemplo, como lo explicaba en la nota anterior, acá nosotros tenemos problemas de contaminación del agua. Se ha avanzado en la instalación de una planta purificadora de osmosis, pero sin embargo no toda la comunidad está conectada a la PR, está conectada a esa planta. Y hay comunidades que tienen que sacar agua de pozo y noria y está sacando agua contaminada para beber. Ah. Ese es un problema grande. Por ejemplo, no sé, te puedo comentar que la empresa se había comprometido con la entrega de recursos para ayudar para traslado de los estudiantes como una medida compensatoria. Y ya estamos en junio, casi finalizando junio, y los dineros no habían sido entregados. Claro. Y como les digo, eso son compromisos que se hay que estar adquiridos. Hay temas acá con tronaduras que parecen que tú estuvieras bajo un ataque, bajo un terremoto, y hablar conflictos de intervencionismo que se dan dentro de la comunidad, de las organizaciones, demandas de la empresa contra parte de la comunidad. Entonces es complejo, y yo creo que eso llevó a que se produjera lo que pasó esta semana. Sí, qué tremendo. Disculpe que le haga un paréntesis, pero esto de las tronaduras en todos lados, ¿no? En Andacollo, en El Salvador, en Calama, en todos lados. Oiga, compa, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuáles son las decisiones que ustedes tomaron para poder ejercer presión? Tomarse la ruta, o sea, los accesos a la mina Soldado. O sea, hubieron dos días de protesta en que se tomó la ruta. Mientras tanto, la empresa sí se acercó a intentar avanzar en negociaciones. Se dieron tres reuniones en donde sí finalmente se logró un acuerdo. O sea, es un acuerdo más que nada de buena voluntad y de creer nuevamente o darle la oportunidad a la empresa para que cambie su forma de operar. Y obviamente, como sucede en todos estos movimientos, hay personas que sí puedan tener la voluntad de creer y hay otras que simplemente ya tantos años no creen. Y habían varios que querían seguir en la movilización presionando. Obviamente la empresa mostró voluntad y la mayoría de la gente a las finales decidió ya de poner en paz la toma de la ruta, llegar a acuerdos. Y sí, siempre se mantiene la alarma activa, o sea, que si la empresa no cumple los acuerdos, nuevamente se les va a tomar la ruta. O sea, se dieron plazos, se consideraron acuerdos y esperar que se cumpla. Buena, chorizo, ¿no? Chorizo al pueblo. Está bien que sea así, pues es como un mínimo, ¿no? Que los locos respeten los acuerdos a los que llegan. Como decíamos también fuera de micrófono, la minería sigue funcionando, la agroindustria también. El problema del agua parece no tener un fin, ¿no? ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen al respecto de esta proyección, ¿no? Porque para futuro, ahora puede haber una solución, un acuerdo, ¿no? Pero ¿cuál es la discusión que ustedes están teniendo para adelante? O sea, por ejemplo, acá nosotros tenemos que pensar que el problema de agua ya está instalado. Por lo menos este año hasta el momento ha caído agua, pero son muchos años de déficit, por lo cual yo creo que van a haber muchos años, tendrían que haber muchos años en forma sobre 400 milímetros arriba acá en la zona para que los acuíferos se pudieran recuperar. Entonces, el problema del agua está ahora. Las soluciones también son complejas, o sea, porque tenemos una solución que bien puede ser legal, o sea, donde los derechos de agua puedan volver a la gente, a la comunidad, al pueblo, pero si el recurso no está, vamos a tener los papeles más. Entonces, hay un trabajo que tiene que venir desde el cuidado de la fuente de agua, o sea, esa es la lucha y es la conciencia que tiene acá el sector. Que si no se cuida, por ejemplo, en el caso de nosotros acá, que es la cordillera El Melón, que es declarada un sitio especial de conservación, si el gobierno no toma acciones para cuidar estos sectores, para cuidar el bosque nativo, para cuidar las cuencas, evitar que se sigan destruyendo. O sea, por ejemplo, acá ya no se puede seguir pensando en deforestar cerros para seguir con minería o con proyectos inmobiliarios o agroindustriales. Porque nosotros estamos en un momento crítico de la historia y sabemos que si se sigue destruyendo eso, no vamos a tener vuelta atrás. Claro. Y obviamente que está el tema de la desalinización de agua con todos los problemas que ello tiene, porque también muchos dicen la desalinización es la solución, ¿no? O sea, por ejemplo, mientras no se logre tener un sistema de desalinizar agua que sea, como para decirlo, muy verde, porque hoy en día desalinizar agua también es complejo, porque a lo mejor te va a solucionar un problema acá en la zona cordillerana, pero se va a generar un problema en la costa, porque el tema de la salmuera, lo devuelven, dañan los ecosistemas marinos, entonces es complejo. Yo creo que aquí hay que sentarse a pensar bien cuál va a ser el camino, cómo avanzar, porque en Chile hasta el momento se ha avanzado sin ningún control, o sea... Acá, por ejemplo, en el caso de nosotros lo sufrimos, acá de ser un sector agrícola y ganadero, la minería terminó destruyendo, terminó que las parcelas no se puede trabajar, terminó que las personas por necesidad de seguir viviendo, de contar con el dinero para comprar su comida, empezó a vender las parcelas, empezó a dividir, a subdividir las parcelas, entonces viene todo un tema... Y ya los terrenos agrícolas se van perdiendo. Viene un tema que hay menos producción de alimentos, y al haber menos producción de alimentos, los costos de estos también aumentan. Entonces, aquí falta de verdad que se cambie la política o el enfoque de cómo vamos a seguir avanzando. En El Melón tenemos la conciencia de cómo se debe hacer, pero esa conciencia también la debe tener el gobierno y las empresas. Claro, total. Están escuchando a Jorge Ramírez, nuestro compañero ahí, que... está explicándonos cómo el efecto directo que hay desde la desidia que tiene el Estado, desde la forma de operar que tienen las empresas o las industrias en los territorios, y que causan efectos muy dañinos. Oye, muchas gracias por invitarnos a esas conversas, ¿no? Cabildo en todos lados, asambleas territoriales, poblacionales, junta de vecinos, toda la gente ahí a motivarse, porque es necesario que desde los pueblos salgan las soluciones. Sabemos que desde arriba lo único que tienen es desidia, egoísmo y ganas de hacer moneda. Mucho más allá no ven. Así que gracias por eso, compañero, gracias por esta entrevista, y le dejamos el micrófono ahí abierto para que usted nos invite, para que usted nos diga, y también le pedimos ahí, si es que tienen algunas redes de comunicación virtual, que le diga a la gente para que se siga informando del proceso que ustedes están viviendo. Bueno, por ejemplo, aquí siempre ha sido el llamado es primeramente a tomar conciencia, o sea, a tomar conciencia de la situación que estamos viviendo como comunidad. Hoy en día no estamos siendo afectados nosotros, como zona rural, urbana, pero esto va avanzando. O sea, por ejemplo, acá sucede en nuestras comunidades que nos dejan sin agua a nosotros para poder trasladar agua, por ejemplo, en este caso, a Gran Valparaíso. O sea, imagínate, por ejemplo, lo mismo que comentábamos, o sea, el gobierno entrega derechos de agua gratis a la agroindustria y después con la plata de todos nosotros nuevamente le compra el agua a la agroindustria para poder satisfacer en parte las necesidades de la población. O sea, eso es lo que tiene que terminar ese negocio. Y el llamado es a tomar conciencia, a informarse de lo que está sucediendo en los territorios. Desde el agua no está en las cañerías presentes, el agua se genera en los ecosistemas, en las cordilleras, en las cuencas, y a cooperar, o sea, a ayudar en esta lucha, que no la vean de lejos la gente que lucha por tener agua, en este caso, que lo principal o por lo que sea, es una lucha para todos. Y esto, desde el Melón estamos ahí esforzándonos por avanzar. Son años de pelea y que sean de ejemplo a otras comunidades que uniéndose, que no aparezcan luego personales en esta lucha, porque siempre se da que la gente aparece luego personales y la lucha termina dividiéndose. Espero que esto no suceda acá y en ninguna parte, que vayan siempre pensando en el bien común. La lucha uno como dirigente tiene que pensar en el bien común de la gente, en el bien común de los sistemas y en el bien común de todos nuestros hermanos menores, la vida que existe, que hay que ayudarla para cuidarla para futuras generaciones, como siempre dice, pensando en las futuras generaciones. Eso, compañero. Excelente, digo, compañero. Oiga, se pasó. Por acá sacó aplauso. Y si es que tiene ahí usted un redes de comunicación. Sí. Por ejemplo, acá hay una página en Facebook y en Instagram. Se llama Relave el Torito. Ahí generalmente se va compartiendo información. En Facebook también, en Grupo Ambientalista El Melón, también se comparte información para que la gente vaya tomando cultura y conocimiento de lo que está pasando y de cómo funcionan las cosas. O sea, y de esa manera vamos despertando conciencia y vamos tomando las cosas. Eso, muchas gracias, compañero, que estén súper bien y espero que nos veamos ahí en el territorio. Pues vamos a tratar de ir para allá, para El Melón, para saludarles por lo menos. Listo, muy agradecido, se agradece la oportunidad, un fuerte abrazo a todos y seguimos aquí defendiendo nuestro territorio, defendiendo el agua para las futuras generaciones. Eso, aguante, compañero, muchos cariños para su gente, que estén bien. Gracias, chau, chau. Muchas gracias. Buenísimo ahí el compa, como tiene tan clara la película. Y bacán la gente ahí arriba del Melón, pues, poniéndole todo. Así que todo el aguante ahí para esos territorios y para toda la gente que se moviliza. Nos vamos a ir con una cancioncita de La Violeta para esta pausa musical, tonada por Ponderación. Y continuamos en este Aire Puro con más entrevistades de distintos territorios. La chacra que sembré se dio el maíz en tal estado que de una caña saqué cinco puntas y un arao. Dirán que es ponderación, al fin no pondero nada, que una mata de poroto me sirvió para ramar. Una vaca que tenida, ya cansada del buscarla, al cabo la vine a hallar debajo de la mata hecha. Y los capes de poroto, la tenidan aplastar, y los capes de poroto, la tenidan aplastar. Dirán que es ponderación, si todos no podrán creer, que un zapallo que se dio nunca lo pude mover. Pedí tres yuntas de bueyes, que me lo fueran a traer, pa' levantar el zapallo sin barreta mandé a hacer. Una sandilla se dio, nunca le tomé medida. Saqué 30 tiradores solamente de la guida. La partí por la mitad, me sirvió para cocina, donde recibida el agua así cada vez que llovida. Viva la noble compañía, cascarita de Quillay. Esta sí que es tierra fértil, no como otras tierras que hay. Y así cuéntenlo por ahí, de un melón que se dio, que pare una vaca dentro y siempre un rincón le sobró. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta entonces aquí en Aire Puro, compañeras, compañeros, compañeris. Agradecido de que en todos los territorios hay movilización, hay gente, hay piño, hay fuerza, ¿no? Contra toda esta impunidad, contra este estado ausente, contra este pensamiento de que no nos movilicemos porque nada cambiará. Hay gente que está moviéndose, como por ejemplo el movimiento contra la central Rucalhue y la agrupación Semillas del Irquén, que están representados hoy con la voz de Paula Rifo, nuestra compañera. Así que, ¿cómo está? Desde ya, muchas gracias por esta entrevista, compañera. ¿Y cómo está usted? Hola, hola, bien. Descansada, pero bien. Sí, eso nos pasa, ¿no? Oiga, sí, pasa mucho. Para la gente que no es de estos territorios, ¿dónde queda Rucalhue? ¿Qué es y qué significa Rucalhue? También podríamos partir por ahí. Ya, ok. Rucalhue es un nombre proveniente del mapuche pehuenche que se ubica en ese territorio. Significa casa de ánimas o lugar de espíritus, casa de espíritus. Y bueno, ya en la octava región, es un pueblo que está habitado por alrededor de 250 personas y vivimos en una zona de sacrificio desde mucho antes que yo naciera, partiendo por la empresa Endesa, que fueron ellos quienes destinaron que en el Biobío hubieran, en el río Biobío hubieran alrededor de 7-8 centrales, como en un escrito que sacaron en como los años 60. Y bueno, ellos se instalaron con 3 centrales. Ralco Pange primero como Endesa y después como Colbún en Angostura, y tiene empresado el río Biobío, han hecho grandes muros de cemento y han inundado varias zonas importantes para el pueblo nación pehuenche. El conflicto, bueno, ha estado marcado por la historia de las hermanas Intremán, variantes mujeres recordadas por la lucha en contra de estos proyectos que llegaron a concentrarse en los años 90 ante Biobío y donde despojaron a la gente de sus tierras. Sí, pues y que ahí eso, podría usted, es bueno recordar, ¿no? Yo sé que esto tiene que ver con otra parte de la historia, pero podría contarnos un poquito de las hermanas Quintremán, cómo fue ese proceso y bueno, sabemos cómo desenlaza también, pues. Claro, bueno, la construcción de la primera central de Alto Biobío empezó mucho antes que ya naciera. Ellas en su lucha son conocidas porque ellas se negaban a entregar sus terrenos a la empresa para la construcción de esta central. Bueno, cabe destacar que ellas fueron a Europa a un juicio en donde le ganaron a la empresa. Pero el juicio de allá no vale acá. Así como usted dijo, aquí hay un estado ausente, el cual abandona a su propio pueblo por fines económicos. y ellas tuvieron que igual salir de sus tierras, les inundaron un cementerio ancestral, al cual hasta el día de hoy nadie responde contra eso. Ellos tienen que ir a dejar flores al cementerio bajo el lago artificial de la represa, y ellas se paraban en medio de la calle ante las máquinas, grandes maquinarias que iban, y paraban los procesos, los trabajos, siendo ellas dos junto a otras tres mujeres que de hecho firmaron un acuerdo con Ricardo Lago, el cual exponía que no se iban a volver a hacer centrales hidroeléctricas en el Alto Biobío. Y cabe destacar que después este estado separó las comunas de Alto Biobío, volvió la comuna de Santa Bárbara y la comuna de Alto Biobío, haciendo imposible cumplir esa norma firmada ante los derechos humanos con un pueblo original. Sí, sí, impresionante. De hecho, cuando la gente recorre ahí el Biobío, es impresionante la intervención que hay luego de ese proceso, ¿no? Porque es como que después de ese momento se desarrolla demasiada intervención en el río, ¿no? Sí, sí, sí. Oiga, compañera, hoy en día, ¿cierto? Pasado los años, la década, ustedes como comunidad también prenden una alerta hace harto tiempo atrás. También podría contarnos un poquito de cómo se está desarrollando esa historia de hace unos 3, 5 años atrás que les llama a ustedes a organizarse nuevamente, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, nosotros y nosotras en Rucalwe, este proyecto ingresó cuando éramos menores de edad y en donde no pudimos decir nada. Yo tenía, me acuerdo que 15 años y cuando iba a hablar a las reuniones me hacían callar. Este fue un proyecto que se aprobó por cierta parte de las personas de Rucalwe, las cuales obligaron, así como, no intencionalmente, sino que indirectamente, a toda la gente a decir, bueno, ya tiene que entrar esto y no podemos hacer nada al respecto. Entonces, nosotros que éramos chicos no podemos decir nada, la otra gente tuvo que acatar, y fue un proyecto que ingresó glorioso. Y nadie dijo nada. Hubieron personas que intentaron, pero no tuvieron ni resultados ni tampoco una ser consecuentes con lo que decían y hacían. Entonces lo dejaron votado y no tuvimos el apoyo ni el respaldo de nadie, ni del Estado, ni de nuestras autoridades locales, comunales, vecinales, nada. Y ya pasando el tiempo, la empresa lo construyó, pertenecía a una empresa brasileña, la cual quebró y se vendió a una concesionaria china, la cual construyó Tres Gargantas, que es una de las centrales hidroeléctricas más grandes del mundo, y la cual modificó el eje de la Tierra por el peso de su concreto en el mismo lugar. Y ellos empezaron a hacer al tiro movimientos, y ahí nosotros nos pusimos en alerta y, bueno, nos tomamos el predio de acceso a entrada al río, porque, bueno, cabe mencionar que nosotros, desde que están las otras centrales, nos han prohibido acercarnos a la orilla del río. No podemos ir a pescar, no podemos ir a bañarnos, no podemos ir a tomar nosotros, porque las subidas repentinas del río han matado gente. Entonces nosotros tenemos prohibido ahora acercarnos al río, siendo que nuestra comunidad ha vivido por siglos a borde del río. Oye, ¿quiénes establecen esa prohibición y cómo se cumple? La establecen por parte de Cernapesca, por ejemplo, todas estas entidades estatales que al final avalan todo este tipo de proyectos y que después se ven las consecuencias. Y por ejemplo, nosotros hemos reclamado que nos han privado la entrada a borde río y nadie hace nada. La hemos ingresado denuncia muchas veces, pero hasta el día de hoy no tenemos respuesta. Entonces nos despojaron de un derecho, claro. Prácticamente un uso consuetudinario. Están escuchando la voz de Paula Rifo, dirigente ahí del movimiento contra la central Rucalwe y parte de Semillas del Irquén. Compañeras, vamos a irnos a una pausa musical para que la gente ahí escuche una musiquita, reflexione a propósito de esta historia contemporánea que usted nos ha contado y que agradecemos porque es importante la memoria para poder seguir accionando. Nos espera ahí un poquito, por favor. Sí, por supuesto. Eso, justo ahí que estaba nombrando la memoria, esta canción se llama En Memoria, es de Waji y Kurilafken. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro, compas. Muchas gracias por mantenerse en la sintonía de la Radio Placeres, de la Radio Las Quenches y de todas las radios que retransmiten este programa. Y asimismo también agradecer a el Movimiento contra la Central Rucalwe y a la agrupación Semillas del Irquén, quienes tienen ahí un trabajo territorializado importante por la defensa del río, del agua, de la tierra, de nuestra cultura, nuestros usos consuetudinarios de los territorios y un largo etcétera. Paula Rifo, compañera, ahí estábamos contando de que hace un tiempo atrás ustedes hicieron una larga toma que usted me contaba fuera de micrófono que permitió algunas cosas. Entonces, si le cuento a usted esa parte de la historia a la gente que está escuchando, le agradeceríamos. Mira, nosotros empezamos a ver movimiento en el río, vimos la máquina de sondaje, lo cual nos impactó mucho. Y decidimos tomarnos el previo a entrar al río. Esta toma duró aproximadamente 6 meses, desde febrero hasta mediados de junio, julio. Y, Y bueno, estar ahí nos permitió también evidenciar irregularidades, cosas que estaban pasando dentro y que no son informadas. Las empresas llegan y destruyen nada. Y bueno, producto de eso, nosotros y nosotras emplazamos a nuestras autoridades locales, tanto de la comuna de Santa Bárbara como de Quilaco, que es donde está emplazado el proyecto en dos partes, Ribera Norte y Sur del río Bío Bío. Y bueno, nos dijeron que no había nada más que hacer, que estaba todo en regla y que estábamos perdiendo nuestro tiempo, pero empezamos a investigar y todo, y hicimos que se hicieran parte de esto. Entonces, hace algunos meses atrás se ingresó una denuncia a la CONAF, y hace poco, esta semana de hecho, salió el resultado de esa denuncia, y CONAF rechazó, por ejemplo, la solicitud de la empresa de declarar este proyecto como interés nacional. ¿Qué quiere decir que es interés nacional? Que ellos podrían cumplir cualquier irregularidad, como la tala de árboles nativos, en pro a la construcción de la represa. Entonces, CONAF rechazó esto y le prohibió a la empresa la tala o remoción de guindosanto y naranjillo, que son los árboles que habitan la ribera del río Biobío, y son árboles nativos vulnerables también. Claro. Claro. Oye, igual... Nuestro primer tiempo. Eso te iba a decir, pues, buena. Y por otro lado, que la CONAF igual, ¿eh? Que bueno que la CONAF se puso por ese lado, pues. Sí, yo creo que más también por el movimiento también, no tanto quizás de nosotros, pero sí lo histórico. Yo creo que antes se podrían haber reclamado estas mismas cosas, pero no había el modo de masificar todo esto, de transmitirlo, de informarlo, como ahora. Entonces nuestro trabajo igual ha sido más comunicacional, de informar a la gente de que lo que está pasando y las consecuencias que esto trae. Oye, qué importante. Entonces, se deberán ser responsables ellos de esto. Oiga, qué importante lo que usted dice, compañero, y yo me permitiría ahí preguntarle a usted de cómo comunicar, porque una de las cosas más difíciles que tenemos es comunicar a nuestras vecinas, vecinos y vecines dentro de toda esta vorágine que es la comunicación hegemónica a través de la tele, diario y radio. Claro. Sí, bueno, nosotros hemos estado haciendo un trabajo ahí bastante fuerte con el tema comunicacional. Tenemos nuestras páginas, hemos sido entrevistados igual por Televisión Abierta, como el canal La Red. Uh-huh. Y también por estos medios como ustedes que nos han llamado, nos han entrevistado, he dado entrevistas hasta radio de Argentina, para poder igual informar como a toda la gente de lo que ocurre. Y bueno, yo también fui invitada a participar de la COP26 el año pasado, uh-huh, por una organización de Estados Unidos, así que hemos estado ahí tratando de meter el boche máximo de esto. Excelente, compañera. Oiga, agradecido. Entonces, ¿cuál es la contingencia luego de que existe esta manifestación por parte de la CONAF, este triunfo que generan comunitariamente, ¿no? Y estas peleas chicas que se dan, perdón, no quería decir chicas, como muy particulares, que se dan más o menos que en el cotidiano, a diario, esta ocupación del río, que en algún momento también los guardias de seguridad también se pusieron bien violentos con ustedes. ¿Cuál es la contingencia hoy? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es la proyección del movimiento? Bueno, sí. Nosotros tampoco los consideramos, o sea, como tan grandes, pero sí consideramos de que esto es como un golpe a golpe con la empresa, porque ellos siempre pueden presentar, no sé, alguna prórroga, ellos pueden apelar a este tipo de situaciones, entonces siempre hay que estar atentos, trabajando, ser constantes, más que nada. Y bueno, sí, pues la empresa de hecho contrató guardias privados, los cuales con perros nos han atacado, no nos dejan acercarnos a borde río, disparan, estamos expuestos a que en cualquier momento podamos morir por querer ir a la orilla del río. Entonces, nuestro trabajo ha sido estar como igual vigilando, estar atentos. Y bueno, ahora el miércoles 22 ingresamos una solicitud para la caducidad de construcción eléctrica del proyecto, porque tiene el retraso de construcción. Entonces, le ingresamos en el Ministerio de Energía. Nosotros como agrupación de seguridad policial acá en Santiago, recopilando antecedentes que indican que la empresa incumplió pasos de construcción acorde a la normativa ambiental. Así que fue nuestro como siguiente movimiento y esperamos que quede buenos frutos, igual como lo que hemos estado trabajando. Eso, aguante. Aguante, compañera. Qué bueno, qué alegría escucharles. Qué bueno que están todavía ahí en pie de lucha. De hecho, se agradece esa... ¿cómo decirlo? Esta porfía, ¿no? De que vamos a seguir dándole, porque como usted ya mencionó en el bloque anterior, esta es una lucha que viene de los 90 hasta ahora, así que ahí con los Ñen, quizás, con el Nehuen de las Quintremán, y con la fuerza comunitaria que ustedes han construido, que sigan para adelante. Para cerrar ya esta entrevista, bueno, no sé si se le quedó algo ahí en el tintero, como se dice, pero palabras de cierre, micrófono abierto, compañera, lo que usted quiera comunicar, y no se olvide ahí de darle a la gente algunas páginas de internet para que puedan seguir informándose de este caso. Ya, muchas gracias. Bueno, comentarle a la gente que lo que hemos provocado en la región del Biobío fue catalogado como un estallido rural. Y esto ha hecho como una reacción en cadena, la cual ha permitido que otras organizaciones del territorio también se levanten y estén ahí alertas. Hoy en día existe una movilización en Toma Igual, generada hace pocas semanas en Los Ángeles, en contra de los proyectos de parque eólico, los cuales están instalando aspas de este tipo de generación eléctrica en el patio de las casas de las personas. Y los tienen en peligro, los tienen en riesgo, y la empresa también ha incumplido ahí algunas normas, así que enviar un cariño a mis compañeras y compañeros que están ahí en pie de lucha. Y bueno, decirle a la gente que siempre hay algo que hacer. Yo creo que eso ha sido nuestra mayor virtud, creer que siempre hay algo que hacer y creerlo, decretarlo y sentirlo en lo más profundo de nuestro ser, porque en realidad nos van a destruir nuestra casa y nosotros no queremos eso. Y más que nada, no por nosotros, sino que porque la naturaleza está ahí por algo. La naturaleza puede vivir sin nosotros todo el tiempo que ella quiera, pero nosotros no podemos vivir sin la naturaleza. Entonces es algo de sentido común, así que eso, invitarles a seguir nuestras páginas. Tenemos página de Twitter, Instagram y Facebook, nos pueden buscar como Semillas del Lirquén Rucalwe y les va a aparecer al tiro. Y bueno, eso, invitarles a que sigan las páginas, que se mantengan informadas y que la lucha continúe en todos los territorios. Excelente, compañera. Oiga, muy agradecido. Espero que en algún momento nos podamos dar ahí un abracito para anehuenarnos, para transmitirnos esas ganas de seguir luchando por la tierra, en la tierra. Así que gracias a usted y a todas las personas que ahí deben estar alrededor suyo. Gracias, gracias a usted igual por dar este espacio a la gente. No, ay, pulenta, hermana. Nos vamos con la canción que usted pidió, pues, para que la presente, por favor. Ah, ya. Bueno, nosotros escuchamos mucho a Daniela Mieleo, una artista chilena, y Canción del Cautiverio es una de las canciones que nos ha marcado cuando estamos ahí en la orillita del río. Quítale. lejos de mi culto. Camino y no es el cielo de los ancestros de mi mulfún. Espero que en la mañana se sane este mi dolor, que venga por mí la muerte y que me encamine hasta Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Y estás dentro del cuadrado. Estaba apartando la pierna. Una larga tradición en su visión de la situación. Y desde luego hemos pautado entrevistas con dirigentes y organizaciones indígenas, campesinas, sociales, sindicales, de derechos humanos, políticas, de mujeres, estudiantiles, ambientales, para tener un panorama completo y poder realizar un informe que luego mi compañero que está a cargo de la parte técnica puede explicar un poco mejor que yo. Insisto con esto, nosotros hemos ayer cuando llegamos sufrido un primer percance, que es con el nivel de violencia que se desarrolló, no pudimos tomar contacto con la gente, ¿no? Muy cerquita de donde nos alojamos. Esta es nuestra credencial, volvemos a pedirle al gobierno que respete las zonas de paz como primera medida, que es donde vamos a estar nosotros, pero además está el pueblo y las organizaciones que están en el conflicto. Y esperamos poder realizar nuestro trabajo con las garantías suficientes. De zona humanitaria, que dicho sea de paso, anoche fue atacada también la Universidad Central, pero también días anteriores la Universidad Salesiana, así como la Casa de la Cultura, que son centros en donde se están alojando miles de personas que esperan una respuesta del Estado. Así que bueno, nuestra función acá como defensores y defensoras de derechos humanos es hablar con las víctimas, es tomar testimonio y es visibilizar a nivel internacional esta grave situación que vive el pueblo ecuatoriano. Venimos desde el Cono Sur hasta la mitad del mundo para cumplir esta función. Y por supuesto, ayudar y contribuir a que desde el humilde lugar que nosotros tenemos se exija al Estado que se garantice el derecho a la vida, el derecho a la protesta, el derecho a la libre asociación y el derecho a la libre expresión, así como todos los derechos sociales que tienen todos los pueblos del mundo para poder vivir con dignidad. Queremos que no pase nada, pero sí exigimos al gobierno todas las garantías para su trabajo. El día de hoy, de ayer, el presidente justamente hizo un llamado a las organizaciones para que estén en el terreno y verifiquen. Le tomamos su palabra, señor presidente. Aquí están compañeros y compañeras de derechos humanos de la región y esperamos que se garantice su trabajo y que puedan ellos y ellas retornar a sus países así como llegaron. Aquellos que ejercen el derecho a la protesta. No es una novedad para nosotros, es una característica que asumen los gobiernos cuando empiezan a sentir que no pueden resolver los problemas sociales con medidas sociales, cuando cierran el camino del diálogo, cuando tal vez tienen imposiciones de organismos internacionales que les impiden dar curso a las demandas, como la demanda de los subsidios al gasoil, como la demanda de salud y educación, que requieren desde luego inversión pública, cuando están presionados por dichos organismos para reprimir las protestas y, entre comillas, pacificar el país, aparecen estos dispositivos y estas narrativas de racismo exacerbado, que desde luego tienen consecuencias. Una de las consecuencias es dar una pantalla de protección a los comandos civiles. Y estas son cosas que hay que parar en seco desde el vamos, porque lo que vemos es que los asesinatos en general se producen por comandos civiles, además de los que se producen en las fuerzas de seguridad. Entonces, nuestra misión acá, visibilizando la situación, tratando de romper esos cercos que se arman en algunos medios hegemónicos de comunicación, y lo voy a decir y es duro tal vez lo que diga, es evitar un baño de sangre. Contribuir. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Dónde será el aire puro? Estábamos escuchando voces del Observatorio de Derechos Humanos de Ecuador a propósito de las movilizaciones, las protestas, las distintas acciones que el pueblo de Ecuador ha estado realizando y la respuesta, como vemos, en como sucede en todos lados, sino en la mayoría, el ataque del Estado al pueblo organizado. Pues. Así que bueno, ahí todo el aguante para ese territorio y nada, pues ahí seguiremos en alerta, ver qué es lo que está sucediendo ahí, ver cómo tratar de apoyar de alguna manera. Está fuerte la cosa en muchos lados, y ahí la gente organizándose y poniéndole, bueno, así como la gente de Putaendo, gente muy querida que en este espacio radial le hemos estado conversando, entrevistando en veces anteriores. Y bueno, ahora nos hablan de que hay una alerta, ¿cierto? Seguimos con Anglo American, que está amenazando a los territorios. No más anglos y a la vida. Comunidades recurren al Comité de Ministros para reforzar su rechazo a la expansión de Mina Los Bronces, integrado de Anglo American. Comunidades solicitan mantener el rechazo del proyecto de Anglo por parte del CEA y que además de la afectación a la salud de la población por la emisión de material particulado, se consideren los otros aspectos planteados en las observaciones ciudadanas. No la expansión de Los Bronces integrado. En la reclamación presentada se señala que no se consideraron debidamente las observaciones ciudadanas en diversos aspectos, siendo los más críticos la destrucción de los ecosistemas glaciares, afectación del agua, daño a la salud de la población por contaminación atmosférica y afectaciones al santuario Yerba Loca, entre otras. Así que bueno, ahí para poder tener más información sobre eso, estamos al teléfono con una compita ahí desde el territorio de Putaendo. Bueno, y desde Putaendo hay una habitante de organizaciones comunitarias ahí de Putaendo, tenemos a Natalia Salinas. ¿Cómo está, compañera? Agradecido por esta entrevista. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Efectivamente, nosotros somos de acá del territorio. Mi nombre es Natalia Salinas. Yo soy participante de la agrupación socioambiental Vecinos en Movimiento por el Valle de Putaendo. Eso. Oiga, un gran saludo entonces a las vecinas y vecinos y vecines que están ahí atentis y movilizándose. Para la gente que no conoce Putaendo, ¿por dónde se llega? ¿Cómo es Putaendo? Lo lindo que es Putaendo, ¿no? Sí, Putaendo es una comuna preciosa acá en la precordillera, al interior de la región de Valparaíso. Estamos ubicados más o menos como a 2 horas de Valparaíso Viña en auto particular. Es bastante fácil llegar, es una comuna bastante tranquila, tiene bastantes lugares turísticos muy hermosos para visitar, así que dejamos invitados a todos los vecinos y vecinas también que quieran visitarnos. Hay harta gastronomía, actividades relacionadas con la agricultura también que se pueden realizar acá en Putaendo, así que es un excelente panorama, sobre todo ahora que estamos en fin de semana largo, si es que se animan. Eso, excelente. Buena invitación, porque hay que conocer los territorios para defenderlos, aunque sea de lejos, ¿no? Exactamente, si uno no sabe el tesoro que tiene, no tiene la fuerza necesaria para poder defenderlo. Así que invitamos a todos los vecinos y vecinas que se acerquen acá a Putaendo para que puedan deleitarse y descubrir todo lo que nosotros tenemos para ofrecer. Oiga, compañera, hace un tiempo atrás, quizá usted recordará mucho mejor que yo, celebramos de que a los proyectos mineros que están amenazando el lugar se les dijo, oye, atentis, no les vamos a dejar hacer su sondaje. Eso lo celebramos, ¿cierto? ¿Cómo fue ese proceso? Exactamente. Mire, la verdad es que este proceso ha sido, bastante largo. Todos los amigos y amigas que a lo mejor han ido siguiendo toda esta lucha que se ha levantado desde Putaendo a través de diferentes organizaciones sociales, de instituciones también, ya hace bastantes años, hace más de 10 años que se está en esta lucha, hemos tenido que estar lidiando con la forma de actuar de estas empresas, la ilegalidad en la que ellos se manejan también, Y bueno, nosotros desde nuestra poca expertise y también desde los pocos recursos que tenemos, porque no hay que olvidar que todos estos levantamientos que se hacen de la comunidad tiene todo que ver con la autogestión, el levantamiento de recursos, poder pagar abogados, que no es barato para nada. Entonces, estamos ya en una desventaja. Aún así, se ha logrado ya detener el avance de este proyecto dos veces gracias a las organizaciones y a las instituciones. En primer lugar, se hizo por un proyecto que ya estaba aprobado con una RCA sin participación ciudadana, y ahí se tuvo que retrotraer el avance para poder hacer una participación ciudadana, que se hizo en pandemia de una manera, la verdad, es que muy poco favorable para la comunidad, porque estábamos reducidos en los aforos. De hecho, las últimas reuniones que se hicieron de esa participación ciudadana fueron a través de Zoom, en un lugar que acá Putaendo tiene problemas de conectividad. La mayoría de los vecinos y vecinas tampoco pueden acceder a ese tipo de plataformas, que son más bien tecnológicas y para los jóvenes. Entonces, bueno, a pesar de eso, se hizo la participación ciudadana, se levantaron bastantes observaciones al proyecto, volvieron a dictar una RCA favorable para ellos en el año 2021, y con eso autorizaron nuevamente el avance de los sondajes, que son la etapa previa al proyecto que ellos quieren instalar, porque eso es algo que tenemos que tener claro también. Estamos en la etapa previa en la que ellos están haciendo este levantamiento de sondajes para poder validar el proyecto de extracción que quieren realizar, que es uno de los más grandes de Sudamérica. Luego de este proceso de participación ciudadana, levantamos nuevamente opciones administrativas que nosotros teníamos, y otro tipo también de acciones, gracias también a la ayuda de nuestros abogados, y una de esas fueron las que se presentaron en el Tribunal Ambiental, que son las que hoy en día tienen el proyecto detenido gracias a una medida cautelar que el Tribunal Ambiental determinó por la presencia del gato andino, que se informó gracias a un estudio que hizo la ONG de Seeking and Cat acá en la comuna de Putaendo, y pudimos comprobar efectivamente la presencia de este felino, que la compañía no había informado dentro del levantamiento que ellos hicieron, cierto, de las especies de flora y fauna que están ahí, que se pueden ver afectadas, que se ven afectadas, de hecho, por el desarrollo del proyecto. Entonces, gracias a este nuevo antecedente, se dictó esta medida cautelar, que es la que hoy en día tiene el proyecto detenido, y ellos apelaron a esta resolución, y con esta apelación fue que la semana pasada nos tuvimos que enfrentar nuevamente a ellos a través de estos alegatos, porque ellos están pidiendo el alzamiento de esta medida cautelar para poder continuar con los sondajes que en este momento están detenidos. Oiga, espectacular la claridad en la información, pues, compañera, ¿qué quiere que le diga? Nos ha hecho un resumen impresionante. Frente a esto, ¿no? Ustedes levantan una alerta y ¿cuál es el llamado al resto de las organizaciones, al pueblo de Putaendo? Y, ¿cuál es la proyección también que ustedes tienen? Porque la próxima semana, al parecer, saldría ya este resultado, ¿no? Exactamente. Bueno, los alegatos fueron la semana pasada, el día viernes, una jornada bastante extensa. Hubo varios abogados en representación de diferentes organizaciones y también de instituciones. Estuvo el abogado de la Junta de Vigilancia del Río Putaendo, también abogado de la Municipalidad de Putaendo, nuestra abogada Sabiña Susaeta, también de la Agrupación Vecinos en Movimiento, también estuvo representante de Putaendo Resiste. Entiendo que don Álvaro Toro también está pidiendo hacerse parte del proceso. Nosotros, la verdad, es que mantenemos bastante optimismo al respecto. Creemos que los antecedentes que han sido levantados son suficientes para poder detener el proyecto, aun cuando obviamente la empresa busca comprobar todo lo contrario. Ese día en los alegatos pudimos ver que ellos indican que el estudio que se hizo no es un estudio científico, que por ejemplo no se utilizaron cámaras trampas, que nosotros nos estamos basando solamente en una grabación prácticamente de un vecino, en donde ni siquiera se nota si es o no es efectivamente el gato andino, y eso es completamente falso. Nosotros estamos esperando para este día martes o este día miércoles ya la resolución del Tribunal Ambiental, y por supuesto esperamos que esto sea favorable a nuestro objetivo. Excelente, pues, compañera, deseándole lo mejor y Comprendiendo también de que Putaendo es uno de los pocos lugares que están libres de minería hasta ahora, ¿no? ¿Cuáles son las conversaciones que se tienen en las distintas organizaciones respecto de qué es lo que se quiere en Putaendo al respecto de un buen vivir, por decirlo? Exactamente. Bueno, nosotros, así como otras organizaciones también de Putaendo de diferentes índoles, y bueno, también las instituciones de la comuna que estamos todos pujando por lo mismo, nosotros estamos convencidos de que Putaendo es una comuna que puede tener, generar, digamos, economías que no sean destructivas, como lo son, por ejemplo, la instalación de la gran minería a través del turismo, por ejemplo, a través de la potencia de la cultura, del arte, que también nosotros acá en Putaendo somos capital patrimonial de Aconcagua y tenemos bastantes expresiones artísticas también muy interesantes que la comunidad también puede y que invitamos también a los vecinos y vecinas a poder presenciar. Bueno, tenemos también desarrollo de pequeña agricultura, de diferentes tipos de productos que nosotros estamos convencidos podemos ofrecer y que desde ahí también se pueden ir generando estas nuevas economías que son economías más amigables con el buen vivir, como usted nos indica. Uh-huh. Así que, bueno, eso entre muchas otras aristas que también se están trabajando en conjunto con los vecinos y también con la institucionalidad para poder levantar nuestra comuna. Sabemos que los puestos de trabajo son, por supuesto, muy necesarios y que la gente necesita generar sus economías para poder vivir, todos lo necesitamos, pero también creemos que es muy importante estar conscientes que hay actividades que simplemente no son compatibles con la vida del ser humano y que nosotros no podemos pensar solamente en el hoy, porque a lo mejor, claro, nosotros hoy en día no nos vamos a ver tan afectados con lo que va a suceder, pero nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones venideras sí se van a ver afectadas y nosotros tenemos que pensar en ellos también. Uh-huh. Putaendo es una tierra milenaria, es una comuna que lleva ya muchos años desarrollándose sin actividades como la minería, no es un pueblo minero de hecho. Entonces podemos hacerlo, sabemos que podemos hacerlo con trabajo, con perseverancia y por eso estamos luchando. Excelente, compañera, eso es súper importante porque pareciera haber como una sentencia total a Chile de que es un país minero y como que nada más existiera, ¿no? Exactamente, si nosotros nos comparamos con otros países, digamos de Europa, por ejemplo, que cuidan tanto sus espacios, que cuidan tanto su naturaleza y que viven no precisamente por medio de estas actividades, sino que bueno, vemos también que ellos mandan a otros países a hacer este tipo de actividades, capitales extranjeros, como lo que está pasando acá en Putaendo, y sin embargo sus territorios los cuidan de manera implacable. Entonces, ¿por qué nosotros permitimos que eso suceda acá en Chile, teniendo tanta riqueza como la tenemos en el área natural, en el área turística? No es posible, ahí tenemos que ir avanzando también, y bueno, las nuevas generaciones tienen una tarea importante respecto a eso y estamos viendo también día a día cómo va cambiando la forma, digamos, y los paradigmas de vida también que veníamos arrastrando, que son parte de lo que nos ha llevado a esto también. Excelente, compañera. Oiga, muchas gracias por este contacto telefónico. Le queremos dejar ahí el micrófono abierto, pero principalmente también que nos invite a algunas redes cibernéticas en las cuales podamos seguir informándonos de lo que está ocurriendo en Putaendo. Muchas gracias a ustedes nuevamente por este contacto, muchas gracias por el espacio y bueno, invitamos a todos y todas las vecinas y vecinos de la quinta región de Chile que estén escuchando también por las plataformas que ustedes tienen disponibles a visitar Putaendo, a encantarse con lo que sucede aquí en nuestra comuna, a poder ver cuáles son los tesoros que nosotros guardamos también y a seguirnos a través de las redes sociales. Bueno, yo como les contaba, soy parte de una de las agrupaciones que hay acá, Vecinos en Movimiento por el Valle de Putaendo. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram. También hay bastantes otras organizaciones. Está también la coordinadora Todos Somos Putaendo, que también la pueden encontrar en ambas plataformas. La Municipalidad de Putaendo, que también está constantemente subiendo información al respecto. Putaendo Resiste, que también es un histórico en esta lucha. Y así tantos otros, ¿cierto?, que se pueden buscar ahí. Ustedes ponen Putaendo en el buscador, agrupaciones socioambientales, agrupaciones culturales, y van a poder encontrar harta información información al respecto. Y bueno, sobre todo invitar también a las vecinas y vecinos de Putaendo a levantarse, a mantenerse alerta, a mantenerse enérgicos en esta lucha. Sabemos que es un proceso largo, que es un proceso agotador y que justamente lo que las empresas buscan también es eso, el cansancio de las comunidades, y es eso lo que nosotros tenemos que estar siempre presentes y saber que no podemos dejar que esto suceda en nuestra comuna. Es nuestra responsabilidad cuidar y proteger nuestro territorio. Excelente, compañera. Denle un saludo ahí a la gente que está organizada en la Plaza de las Carretas, que no quiere el entubamiento ahí de lo que es el canal. El canal del Llano, exactamente. Ahí también están las chiquillas de la Central Creativa Tuercaraña, en el cementerio Parque Carretas. También está la agrupación cultural Parque de las Carretas. Así que para que también puedan visitarlo, maravilloso lugar de nuestra comuna de Putaendo también, con mucha historia, y que también los espera a todos y a todas con los brazos abiertos. Ya pues, compa, que esté muy muy bien. Muchas gracias por todo lo que están haciendo, y estamos entonces en alerta. Le pedimos a toda la gente que difunda esta alerta que está ahí arriba en Putaendo. Agradecido, y que esté muy bien, pues. Igualmente ustedes, un abrazo grande. Gracias, chau. Chau. Ahí entonces, con la lucha en Putaendo, esta lucha histórica también, hemos estado compartiendo hoy día con hartas luchas históricas, historias de resistencia, de movilización, de acciones y de propuestas. Así que ahí, pues, todo el aguante para esos territorios, y en contra de la minería en todos lados. Dale. Que lo que pasa es que en estos momentos en Quito se está desarrollando la marcha de las mujeres rechazando la violencia criminal del Estado. Paren la masacre. Así que el paro nacional Ecuador 2022 sigue nacional, territorial e indefinido. Es así, ahí todo el aguante y toda la fortaleza para ese territorio. Nos vamos a ir con una cancioncita de Skatakama. Nos quedó gustando aquí Skatakama, un grupo de Atacama, de Ska. y que esta canción se llama Chañarcito, así que nos vamos con un poquito de Ska, Chañarcito ahí, y aguante los territorios en lucha, en resistencia. Thank you. Continuamos ya en esta parte final del Aire Puro, luego de haber hablado con altos territorios en resistencia ahí, que se están oponiendo principalmente a proyectos mineros, hidroeléctricos y toda la asociación que tiene aquello. Y bueno, ahora ya para ir cerrando este episodio del día de hoy, tenemos al teléfono a nuestro compañero Nico Responsable para que nos cuente un poquito lo que está pasando en Talquita. ¿Cómo está, compa? Hola, Mel, buenas tardes, buenos días, buenas noches, saludos, Checho, qué bueno escucharles desde el norte de Chile. Esa, qué bacán escucharte también. Sí, acá estamos bien, con un solcito alentador después de buenas lluvias. Eso, está bueno, está bueno. Oiga, cuéntenos, bueno, la idea de este contacto ahí para que nos cuente un poquito de lo que está sucediendo en ese territorio de Talquita, pero que luego vamos a estar entrevistando a personas que están ahí en la organización, así que es para que nos dé ahí toda la motivación que podamos seguir enterándonos de lo que sucede ahí. Y si nos puede contar primero dónde queda Talquita, porque no es Talca dicho con cariño, sino que es otro lugar, así que ahí si nos puede contextualizar un poquito, por favor. Talquita es una localidad que queda al sur de la región del Maule. Yo estaba mirando el mapa recién y es casi límite con la región del Ñuble, si no me equivoco, que es la que viene, al sur de Linares, cerca de Parral incluso. Entonces, como ves, como allá el patio posterior, digamos, sur de Talca, o sea, de la región del Maule. Y lo que se está levantando... Hace un tiempo ya, yo como tú decías, estoy ahora como contando un poquito la historia, pero la intención es que las personas de allá, con ellos conversemos la próxima semana, están levantando un movimiento que se llama Nada Termoeléctrica de Biomasa, que es un proyecto que entró al sistema de evaluación ambiental 2015-2016, yo diría que por esos años, porque el 2016 tiene la resolución de calificación ambiental aprobada. O sea, ellos les aprobaron el proyecto el 2016, en febrero del 2016. Entonces lo que la comunidad está ante reclamando ahora, más allá incluso del proyecto en sí, yo no he leído el proyecto y no podría dar una opinión muy fundada al respecto, pero lo que sí ha pasado es que lo que dice la ley y el sistema de evaluación ambiental es que después de 5 años de aprobada una RCA, tienen que iniciarse las actividades de un proyecto. Y 2016, 2022, ha pasado un poquito más de tiempo, así que lo que la comunidad en concreto está reclamando, está haciendo una serie de acciones legales y políticas también de reuniones, es un recurso de nulidad. O sea, está pidiendo directamente anular la resolución porque no se ha cumplido el inicio de la obra. Hay detalles, pero más o menos de eso se trata. Claro, y han estado en movilización ahora en el último tiempo, ¿no? Esta semanita que pasó, me parece. Sí, justamente el lunes pasado, el lunes 21, se convocó la gente en Talca a interponer este recurso de nulidad en la Superintendencia de Medio Ambiente. En lo concreto, fue como una de las actividades con las que yo también me informé, porque bastante no conocí este proyecto. Pero revisando los antecedentes, claro, viene de antes, pues esto viene de un proceso así bien antiguo, han habido reuniones recientemente con la gobernadora, con una diputada Consuelo Veloso, que comprometen igual, bueno, escuchan y comprometen conversaciones con la directora del CEA. Entonces ahí hay una actividad, como decía, no solo legal, sino que es, bueno, comunitaria, territorial y política también al tener esta reunión. Interesante. Claro, claro, está buena ahí que nos vayamos enterando de lo que sucede porque es un proyecto no para nada conocido, un territorio también no muy conocido, entonces importante ahí el que nos vayamos enterando y hacer algún apoyo a ese lugar. ¿Tú sabes si es que hay algunas como redes virtuales que podamos irnos enterando de lo que vaya pasando? Mira, el movimiento se llama la Ola Termoeléctrica de Biomasa. No sé si tienen algún page o algún perfil, yo encontré uno que se llama Raíz Ecoacción, donde aparece información de esa zona, digamos, del Maule Sur. Y yo diría que el MAT y redes por ese lado, no tengo claridad de las redes. Por eso, bueno, la intención de ahora era un poquito introducir este tema para poder generar el contacto más formal, ojalá la próxima semana. Había motivación desde la comunidad, pero no lo logramos en esta oportunidad. Para que nos cuenten más detalles. porque el detalle de la parte que es movilización y que es la actividad que yo le estaba contando un poquito. Y respecto a esto mismo, bueno, antecedentes, se está pidiendo que se haga un nuevo estudio de impacto ambiental y en estos casos el argumento principal es que pasado todo este tiempo puede que hayan cambiado y probablemente han cambiado las condiciones. Esa es una de las razones por las que esto. Y además, yo no lo logré encontrar entre el expediente, pero aparece, dice acá en las noticias que están aumentando el rango de potencia sobre los 3 megawatts, que es lo que implica obligación de presentar un estudio y no una declaración de impacto ambiental. O sea, es como otro argumento. Y detalle, en revisarlo también, bueno, en la página del CEA, sea.gov.cl, el proyecto, todo esto se llama La Gloria, por si alguien lo quiere buscar. Claro, aparecen todos los antecedentes respecto de la aprobación, como que la revocación todavía no es tal, por eso la comunidad se está moviendo, pero resulta que esta empresa, como casi en el límite del pasado los 5 años que señala la ley, envía una información de que están trabajando, de que han hecho cosas, pero en realidad parece que es muy poco, pues como una revisión de certificado, de comprobantes, de cositas así pequeñas, que es lo que suelen hacer y que lo hemos visto en otros casos. Y como no, si ya empezamos a trabajar, pero no han puesto ningún palo. Esa es la situación en general. Claro, hacen los caminos ahí o se empiezan a preparar para trabajar nomás. Claro, claro. Así que, como decía, bueno, no he revisado en detalle el proyecto, pero es una termoeléctrica, claro, pequeña, si se quiere, que quemaría biomasa. Biomasa como de los restos de puntos forestales, seguramente de las plantaciones, hablan de la cáscara de arroz, de que se cultiva harto para allá. Entonces, como digo, no lo he revisado en detalle, pero en principio todos estos proyectos suenan re bonitos en principio. Hay que entrar ahí al meollo para saber cuáles van a ser los sistemas de abatimiento contaminantes y los aportes, las conexiones y todo. Pues supongo yo que la comunidad, por lo visto, está bien, bien activa y bien organizada. Tendrá muchos más antecedentes, incluso técnicos, supongo yo, para estar ahí en lo que estamos. Así que esperamos generar ese contacto. Eso sí, pues entonces atenta ahí a la movilización que se esté desarrollando en Talquita y a prontamente tener la entrevista aquí en el Aire Puro con la gente que está ahí en el territorio. Sí, pues estamos trabajando acá corresponsableando desde el Maule, a ver si lo logramos. Esa, buena, bacán. Pues muchas gracias ahí por hacernos la introducción entonces. Napo, nos estaremos escuchando entonces, se le extraña, así que ojalá hacer un programa ahí presencial prontamente. Sí, ya algo se va liberando la cosa, podremos vernos en algún minuto. Así que también ahí, bueno, aguante y seguimos las labores, ¿no? Hay que estar atento a lo que está pasando por todos los territorios. Eso sí, aguanta ahí esas misiones que hace desde los territorios más sureños. Ya pues, acá seguiremos. Eso, cariños, ahí nos escuchamos. Gracias por la información. Vale, gracias a ustedes también. Buena. Ahí teníamos al Nico responsable. De hecho, si usted es radio escucha ahí de Radio Placer o de otras radios que retransmiten este programa y tiene algún interés ahí de quizás ser parte, ser un corresponsable, une corresponsable de este programa, no duden en comunicarse con nosotros porque la verdad es que nos necesitamos. Somos una colectividad que está abierta ahí a que vayamos haciendo comunicaciones. Nos puede escribir a airepuro.valpo@gmail.com, airepuro.valpo@gmail.com. También nos puede mandar audios, nos puede mandar noticias, bueno, lo que usted desee, compañera, compañero, compañeri. Sí, aguante ahí. Siempre recordemos que la comunicación la podemos hacer entre todos y así funciona mucho mejor también porque necesitamos las voces de quienes están ahí en las luchas, en las propuestas, en las acciones y obviamente no damos abasto entre poquitas personas, así que démosle nomás con que se vaya sumando más personas y hagamos este espacio mucho más fructífero. Ya estamos más o menos que terminando en este aire puro, comenzó un poco más tarde, así que vamos cerrando un poco después, pero no nos queremos ir sin antes compartir un comunicado que se ha estado compartiendo a través de los medios de comunicación ahí contrahegemónicos. Comunicado público de la Asociación Nacional de Medios Independientes y Comunitarios, ANAMIC, frente a la eventual responsabilidad de la Dipolcar en el asesinato de Francisca Sandoval. En relación a las graves denuncias contra el general Lopresti, jefe de la Dipolcar de Carabineros, realizadas por el medio Interferencia, donde una fuente al interior de la institución revela que la estrategia del general Lopresti es aumentar la percepción de ingobernabilidad y para ello su táctica es dejar de hacer, ocultar informes, relajar la guardia, una suerte de huelga de brazos caídos en temas sensibles. Como ANAMIC, Asociación Nacional de Medios Independientes y Comunitarios, manifestamos. Vemos con preocupación la eventual responsabilidad de Carabineros en el asesinato de Francisca Sandoval, periodista de Señal 3, La Victoria, quien recibió un disparo en la cabeza el 1 de mayo, falleciendo finalmente el 12 de mayo, en un ataque donde comerciantes ambulantes dispararon contra una manifestación autorizada, donde los medios independientes y comunitarios pudimos registrar la inacción y complicidad de la policía, donde se observa a personas armadas hablando con funcionarios de Carabineros en vehículos dispuestos en medio de la protesta. Consideramos de extrema gravedad que la investigación interna de Carabineros de Chile en relación a estos hechos se haya cerrado sin responsables de la institución y nos preocupa la participación de la Dipolcar en ella, ya que de las imágenes se desprende que los pistoleros eventualmente actuaron protegidos bajo el manto de quienes tenían el deber de resguardar a las víctimas de los disparos, una grave negligencia e incumplimiento de sus deberes constitucionales y legales por no intervenir para evitar el asesinato de Francisca Sandoval y el baleo de reporteros de Radio 7, Prensa, Piensa Prensa y de un menor de edad. Lo cual, de acuerdo a lo señalado por la Comisión Chilena de Derechos Humanos y el Colegio de Periodistas, estos casos no son aislados, sino que forman parte de un actuar permanente de violaciones a los derechos humanos por parte de Carabineros de Chile. Exigimos al presidente Gabriel Boric Font, a las instituciones policiales y del Poder Judicial una investigación profunda para determinar y clarificar en detalle la responsabilidad de la Dipolcar u otro mando en el actuar negligente de Carabineros de Chile en las manifestaciones para probar fehacientemente el evidente abandono de deberes y una eventual coordinación entre funcionarios de esta policía con los sujetos que dispararon contra trabajadores de la prensa, comunitaria e independiente, y establecer quiénes son todos los responsables, ya sea directos e indirectos, del asesinato de Francisca Sandoval, como también establecer las responsabilidades políticas. Justicia para Francisca Sandoval. Eso entonces, ahí a estar atentis también, alerta a este proceso que bueno, ahí como se leía recién, vemos la relación directa, ¿no?, de los policías con estos supuestos comerciantes ambulantes que dispararon y que son capaces de asesinar a las personas que se manifiestan. Tampoco nos podemos ir sin indicar esta convocatoria, que el próximo jueves 30 de junio que va a estar Juan Sutil en Gualmapu, en Enela 2022, y se convoca a todos los Love Mapuche y a las personas conscientes con el Litro Film Again a participar de esta marcha. No a los embalses en el río Cholchol, ríos libres, defendamos las aguas. Marcha Sutil, no eres bienvenido al Gualmapu. Plaza Catrillanca, Temuco, destino Casino Dreams, el 30 de junio del 2022 a las 10 de la mañana. Eso por ese lado, pues, compañeros. Hay muchas cosas más que están ocurriendo. Por ejemplo, también se está convocando a conmemorar en Gualmapu también a un año del asesinato del joven Huaychafe Pablo Marchand, o a una manifestación en la Plaza de Armas de Osorno este próximo 9 de julio a las 18:30 horas. Se solicita llevar instrumentos y lienzos. Autoconvocamos para manifestar nuestro repudio al Estado asesino. 9 de julio a las 18:30 en la Plaza de Armas por el Huaychafe Pablo Marchand, asesinado por Carabineros de Chile. Otra más de los Pacos. Y también, perdón que se me anduvo perdiendo, pero la voy a encontrar. Hay una acción feminista global también por Ecuador. Este sábado 25, oh, perdón, sí, esto es ahora, 25 de junio en las calles, en las redes, en las plazas del mundo. Acción feminista global por Ecuador. Compañeros, hay muchísimas cosas que están pasando en todos los territorios. Es impresionante cómo esta cuestión no para, ¿no? Le invitamos también a ver los distintos medios que están acusando al presidente Lasso como criminal ahí en Ecuador, muy similar a lo que ocurrió acá en Chile con Piñera, y que ahora este tipo Gabriel Boric, que mira de pie a cabeza a familiares de presos y presas y presas políticas, los mira de pie a cabeza, ni siquiera les dirige la palabra, pero sí se saca una foto con Ricardo Lagos. Así que bueno, así son, así sabemos que siempre han sido. Eso creo, se me quedan algunas cosas, pero vamos a seguir. Vamos cerrando igual, y napo, esas cosas, siempre la invitación a que sigamos los medios contrahegemónicos para que nos vayamos informando de esas muchas cosas que están sucediendo y que los medios hegemónicos lo invisibilizan o los niegan incluso. Nos vamos a ir con una cancioncita de la Violeta Parra. Miren cómo sonríen. A propósito, justamente de lo que estabas nombrando recién, de este Boric que se dio vuelta la chaqueta rápidamente, como lo sospechábamos es igual, pero siempre es triste eso, por ir sintiendo cómo ofrecen cosas, cómo se pintan de cierta manera y luego en el momento de actuar son lo mismo, son todos lo mismo. También ahí cerrando la refinería de Ventana y ahora proponiendo una transnacional de mega refinería y fundición. Todas esas cosas que están sucediendo, ¿no? Que hay que estar alerta y con desconfianza siempre. Así que eso, pues nos vamos con Miren cómo sonríen, esta clásica de la Violeta Parra. Nos despedimos de este aire puro. Le mandamos muchos cariños a toda la gente ahí en lucha, gente organizada. Cariños a la radio Las Quenche que nos estuvo apañando en la transmisión del día de hoy. Cariños a la gente de Huasco Sin Relaves también que nos apañó en el espacio físico para hacer esta transmisión. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan la sacristía con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraque. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios